no nos van a callar. Tus bocinas pueden reventar. Hoy puedo decirte quién realmente soy. Ser tímida no cabía para llegar donde estoy. ¿Quién era María José? Una niña llena de miedo. Y más la que se esfuerza para demostrar que puedo. Aunque hace unos años tal vez no hubiera podido, pues me dejaba arrastrar por este lugar podrido donde abunda el machismo, violencia, el egocentrismo. Entiende vos también, aquí todos somos lo mismo. Esta mujer empezó a expresarse desde pequeña cuando estaba en la escuela y escribía los poemas. Cada línea de mi cuaderno brilla como diadema. Mi lema de poesía siempre rompiendo esquemas. Mi frase preferida de jamás quedar callada. Como guerrera mujer me levanto, no me quedo sentada. Relajada en la escena escupiendo mi protesta. No me paro, no me callo, que mi rap te molesta. Me dijeron silencio. En este país quien habla suele terminar muerto. Una generación nacida en plena guerra, alimentada por la sangre de la tierra. Además debo callar, sobre mi cuerpo no hablar. Y si me nombro feminista me dicen pleitista. Yo armo pleito porque todavía el privilegio es solo para unos y nosotras muriendo. Pues bienvenidos a todos y todas a este su programa 171 de Hijos de la Tierra. Aquí transmitiendo desde un lugar de la ciudad monstruo en la cabina de Radio Zapote. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí con la compañera Huracán Montalvo. Yo soy Disturbio Tropical. Con estos calorcitos, pues sí, se antoja, ¿no? Hacerle acá los disturbios tropicales. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información que compartirles a todos ustedes. Hace 15 días estuvimos transmitiendo allá desde el Zócalo de la Ciudad de México, en el plantón, en el ayuno que hicieron los padres de los normalistas desaparecidos. Estuvo muy interesante esa jornada de 43 horas de transmisión en vivo. Y pues ya volvimos acá a esta linda y calurosa cabina. Hay varios temas interesantes que vamos a tratar el día de hoy. Uno de ellos es un artículo que escribe Magdalena Gómez, titulado Otro eslabón para el despojo, que habla sobre esta ley federal de zonas económicas especiales. Y bueno, también vamos a abordar el tema de la lucha de las abejas contra, y bueno, y los apicultores contra la soya transgénica. Pero no se crean, las abejas también son parte fundamental de esta lucha. Son las chidas. Son las chidas. No solo dan miel, hacen varias cosillas. Luego nos vamos a saltar al otro lado del charco y vamos a platicar un poco sobre algunos conflictos muy extraños que solo pueden suceder allá en el primer mundo, pero pues que son resultado de todo este proceso de despojo también en las ciudades, de los territorios, de los barrios, para volverlos snob. Esto conocido como la gentrificación. Vamos a leerles algunas notillas de lo que ha estado pasando con eso. Y después, pues van a llegar nuestras peores pesadillas. ¿Y de qué se trata? Pues del TPP. Vamos a hablar sobre este Tratado de Libre Comercio y pues todas las implicaciones que tiene y que las... Muy triste que no se esté hablando tanto de este tratado. Y bueno, también vamos a estar platicando un poco de las intensas movilizaciones que hubo finales de octubre, de septiembre, el 26 de septiembre y el 2 de octubre acá en la Ciudad de México y en varias partes del país y del mundo. Como siempre, el policía Mancerdo sacando a sus granaderos y bueno, una serie de acontecimientos que hubo en estas movilizaciones, que bueno, es importante señalarlas. Y vamos a finalizar con una entrevista que le hicimos a la compañera América, que está allá en Nayarit, sobre el 6º Festival de Arte Femenino Mujeres Creadoras. Pues ahí está, eso es un poco el programa del día de hoy. Los dejamos con Rebeca Lane, que siga rapeando. No nos van a callar, venimos a explotar. Cuidado, tus bocinas pueden reventar. Yo forjo mi camino, las huellas son de mi talla. Demostrando ser constante, sigo firme en la batalla. Desbarato cualquier muro, me brinco cualquier malla. Que quiera detenerme a mí, nadie me callará. La majo no parará, por lo que cree luchará. Superarme siendo mi propia competencia, sin tener que amenazar, ni balas que disparar. Mi libre expresión es mi propia defensa. Y así es como día a día me siento más fuerte. Cuando escribo toco el cielo, soy omnipotente. Siente este espíritu que atraviesa tu cuerpo. Así como siento cuando expreso todo este sentimiento dentro de mi cora cuando pinto. Expongo, respiro hondo, me inspiro, las cartas sobre la mesa pongo, propongo esta hermosa alternativa agresiva, que en tiempos malos fue mi salida. Por eso mujeres salvajes al micrófono, no importa si al prójimo le gusta o no, mi próximo verso va dedicado a las que con su canto expresan desencanto por este sistema y falta tanto. Si estas palabras te inspiran a no quedarte callada, No estás sola, mi hermana, cada vez más del clan. Si se revientan las bocinas, gritaremos todas juntas y sonamos más. Papá, pa, para, para. Papá, pa, para, para. No nos van a callar, venimos a explotar. Cuidado, tus bocinas pueden reventar. Pueden reventar. Rebeca Lane, Majo y Mafe, Nicaragua, Guatemala, Cesari produce. Somos guerreras. Pa pa pa para para. Pa pa pa para para. No nos van a callar, venimos a explotar. Cuidado, tus bocinas pueden reventar. Pa pa pa para para. Pa pa pa para para. No nos van a callar, venimos a explotar. Ya regresamos aquí a su programa Hijas e Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar a Rebeca Lane, una rapera guatemalteca, con su rola Venimos a Reventar. Están escuchando el programa Hijos de la Tierra. Los invitamos a que revisen nuestra página, que es hijosdelatierra.espora.org. Y bueno, por ahora estamos transmitiendo acá en El Zapote, que siempre tan chido, los compañeros nos comparten sus micrófonos, y pues aquí tratando de construir estos medios libres, o como los queramos llamar, últimamente tan asediados y atacados, ¿no?, desde la represión y desde las esferas del poder. Pero aquí seguimos con nuestra palabra y nuestros huracanes y disturbios sonoros. Y pues le mandamos también saludos a todas y todos los que nos escuchan en diferentes coordenadas, ahí al compañero Olmedo, que está en Radio Temblor, que también nos retransmiten allá en Panamá. Y bueno, pues vamos a empezar este programa con este artículo de Magdalena Gómez, que salió en La Jornada hace unos días, que habla sobre el otro eslabón para el despojo. Y de lo que Magdalena Gómez nos comenta en este artículo de opinión, pues es sobre esta iniciativa presidencial de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que pues acaba de recibir la Cámara de Diputados. Y esta fue turnada a la Comisión Económica para su dictamen, y a la del Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión. A ella se anexó un dictamen de Hacienda sobre el impacto presupuestario, y que será parte de un diagnóstico sobre el sur del país. Esto se refiere al alto grado de rezago social coincidente con estancamiento económico estructural. Se menciona que el 60% de los municipios con rezago alto o muy alto, mientras se encuentran en el sur, mientras que en el norte es del 2.2%. Llama la atención mucho este enfoque, menciona Magdalena. Aborda también la autocrítica de que el asistencialismo solo contiene, pero que no resuelve el problema. Menciona este texto que se mandó a la Cámara. Tenemos que transitar del asistencialismo, que ha sido insuficiente, que no nos ha permitido solamente mitigar la pobreza, a lo que realmente buscamos, que es el crecimiento incluyente. Eso indica Peña Nieto en Chiapas, ¿no?, al firmar esta iniciativa. Y bueno, lo que menciona esta articulista es que mediante esta CE se puede proponer un fomento económico para mejorar la competitividad, pero que pues realmente es un engaño, porque pues está en estos estados con la intención de promover proyectos que, pues, lejos de traer ese dichoso progreso, implica el despojo, ¿no? Estas zonas que se señalan en el documento son territorios delimitados que gozan con una ubicación geográfica estratégica, y así pues lo que se busca es que se puedan atraer empresas y anclar, que jalen a otras, partiendo de casos exitosos, según ellos, en China y la India, Corea del Sur y Polonia. Buscan realizar actividades de manufactura, procesamiento de transformación y almacenamiento, prestación de servicios e introducción de mercancías del exterior para estos efectos. De paso, anota que pedirán un estudio de impacto social y ambiental sin considerarlo requisito previo, y menos sabemos que estos documentos pues no son importantes pues para la toma de decisiones, ¿no? Y lo que nos pregunta ahí, los pueblos de estos territorios donde se va a asignar la CE, pues no pues no están siendo tomados en cuenta y que pues sabemos que ahora Gobernación y Hacienda y las entidades federativas pues van a mencionar que van a hacer consultas previas, libres e informadas y cualquier otro acto que requiera para salvaguardar los derechos de los pueblos. Y ya sabemos qué tipo de consultas, recuerda lo que pasó en Juchitán y cómo ya hay una consolidación de un protocolo que no sirve para supuestamente el objetivo que está, que es que las comunidades decidan sobre su espacio, sino que es un protocolo que se ha hecho ya para saber cómo dividir a las comunidades. Este protocolo que se hizo allá en Oaxaca en relación a la eólica del sur. Y bueno, pues menciona que pues algunas de estos proyectos sería, por ejemplo, el puerto Lázaro Cárdenas, que abarca municipios colindantes de Michoacán y Guerrero, el corredor interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca y Puerto Chiapas, antes Madero. Y en Chiapas también se habla de varios proyectos. Se habla que las 10 entidades federativas con mayor índice de pobreza multidimensional son las que estarán pues en este proyecto. Pero bueno, esta menciona que esto pues es un eslabón más de como pues un eslabón para el despojo y que en todo este proyecto pues quienes están también colaborando con el gobierno pues es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Universidad de Harvard. Así que pues una más de estos eslabones que pues llegan a las comunidades supuestamente con un discurso de desarrollo, pero que sabemos que al final ese desarrollo no llega y que no es posible que, bueno, ese va a haber, este tema lo vamos a tratar durante todo este programa, ¿no? Pero que pues implica muchas veces despojo, implica violencia y pues el no respetar la decisión de los pueblos. Pura finísima persona involucrada, ¿no? El Banco Mundial, la Universidad de Harvard, o sea que nos hacen pensar así que todo mundo cuando ve películas en el 5 quiere llegar a esa universidad y pues en el fondo todos sabemos que también muchas de las instituciones de investigación, de supuesta y objetiva investigación, pues en el fondo también están al servicio del poder, ¿no? Y de las grandes transnacionales. Y bueno, aquí cabe resaltar que pues es otra vez lo mismo, grandes supuestos grandes planes y proyectos como muy ambiguos, pero que en el fondo lo que están buscando es darle cabida a todas estas empresas extractivistas con el argumento de el progreso, ¿no? Ese choro que nos vienen diciendo, creo que desde antes de Porfirio Díaz, creo que desde allá de Darwin, ¿no? La onda del progreso, el progreso, la energía, los focos, tu teléfono, etcétera. Y bueno, nos hemos podido comprobar como este supuesto progreso en realidad solamente es despojo para las comunidades, es robo, son asesinatos, apropiaciones. Claro, y además, pues, no sé si recuerdan que poco tiempo después de lo que sucedió allá en Iguala con la desaparición forzada de los normalistas, pues se decía una de las declaraciones del presidente de ahí y otras autoridades que pues lo que tenían que hacer era invertir en proyectos de desarrollo para que no pasara eso, cuando son muchas veces estos proyectos de desarrollo, entre comillas, los que generan los conflictos. Estos proyectos de minería, estos proyectos de represas, proyectos de agroindustriales que no respetan las decisiones de las comunidades, pero tampoco generan un ingreso para la nación, ¿no? Todas las modificaciones que se han hecho, pues realmente benefician a las empresas y no a la población. Y bueno, este Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, pues es una cereza del pastel en todas estas reformas que se están haciendo en México. Y claro, con el argumento de que son las zonas más pobres, pues en realidad son las más ricas en recursos naturales. Y pues bueno, también ahí es como evidente, escuchaba que comentabas, que pensaban como invertir en el puerto de Lázaro Cárdenas. Y pues en realidad sabemos que ese puerto está controlado por los caballeros templarios y por los narcopolíticos de Michoacán y del país hace muchos, muchos años. No se trata como solamente de invertir, se trata también de terminar con la corrupción y la impunidad en la que se manejan todas las empresas, ¿no? De ahí que las empresas chinas vengan y saquen todo el hierro de las montañas de Michoacán, tranquilamente pasándolo por Lázaro Cárdenas, y no creo que necesite mucha infraestructura. Han estado saqueando durante 10, 15 años. Lo que se necesita es pues cambiar un poco el paradigma de desarrollo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues la constante es como la falta de consulta o la falta de inclusión a las, pues a las comunidades afectadas. Y en ese sentido, pues pasando un poco a otro tema, pero que tiene que ver con lo mismo, pues bueno, allá en la península de Yucatán, en el año 2012, la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, otorgó a Monsanto un permiso para sembrar soya transgénica en 253 mil hectáreas. Todo eso en la península de Yucatán, en la planicie de la conocido como la Huasteca y Chiapas. O sea, en esos tres lugares, ¿no? La Huasteca, Chiapas y Yucatán. Y bueno, desde 2012 que la SAGARPA, sin consultar a los productores locales, le otorgó este permiso a Monsanto, pues muchos productores, junto con otros miembros de distintas organizaciones, trataron de, y bueno, impusieron un amparo, sobre todo señalando que allá en la península de Yucatán ellos son principalmente productores de miel, y que es una miel orgánica la que ellos producen, certificada de exportación, supongo que la han de vender bien, y que el hecho de permitir la siembra de soya transgénica en una superficie tan grande como son 250 mil hectáreas, pues lo que iba a pasar es que la miel de estas abejas que vuelan libremente por la península de Yucatán, pues en algún momento iban a ir a parar a las flores de la soya transgénica, y entonces toda la miel que producen se iba a contaminar, ¿no?, por esta decisión. Ya habíamos platicado en este programa que la siembra de transgénico no solamente afecta a la producción que se hace en el sitio de la siembra, sino a toda la producción cercana debido, pues, a la polinización, a los viajes de las semillas, ¿no? Ya hemos platicado que el viento no reconoce fronteras ni de parcelas ni de países, y las abejas tampoco. Entonces, pues estaban muy, muy preocupados, ¿no? Había un colectivo que se llama MAOGM. Ellos sostuvieron que si se aprobaba la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán, implicaría terminar con la apicultura, con la riqueza cultural de las comunidades y ambiental de la selva maya. Para ellos, pues la apicultura ha fomentado el desarrollo, un desarrollo sustentable, por varias generaciones, y pues este permiso para la siembra de soya transgénica pues terminaría con un importante esfuerzo, y obviamente, una vez más, el demonio de Monsanto aparece ahí como el principal benefactor. Y bueno, pues solamente comentar que el día de ayer se iba a discutir en la Suprema Corte este amparo que presentaron los productores, y pues les ha de haber dado flojera o no sé qué, decidieron no discutirlo y lo pospusieron hasta finales de este mes. Igual también a veces pareciera esta más una estrategia para desgastar, ¿no? Cuando mencionan que se va a discutir algo y lo posponen, ¿no? Esta semana hubo una conferencia de prensa de este colectivo aquí en el Distrito Federal. Y bueno, además es importante mencionar que a nivel internacional se está viviendo un colapso de las abejas, ¿no? Ya en esta presentación que se hizo para pues presentar esta posición que se tiene por parte de los apicultores, organizaciones, académicos, estaba uno que es parte de una universidad de Chiapas que es experto en abejas, que mencionaba pues toda esta importancia que tienen las abejas. Sin abejas no hay polinización, y sin polinización pues no hay agricultura, no tenemos árboles, ¿no? A veces no nos damos cuenta de la vital importancia de estos seres pequeñitos, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar que cuando vamos de transgénicos hay muchas polémicas, ya que algunos consideran que no están los estudios suficientes para asegurar las implicaciones que estos transgénicos pueden traer a la salud, pero lo que sí es muy claro es que no se puede también hablar de transgénicos sin hablar de pesticidas, y que hace unos meses estuvimos allá presentes en Yucatán en un foro donde hablaba de la presencia de pesticidas en la península, en donde pues se utilizan para fumigaciones cosas como glifosato, que es clasificado por la Organización Mundial de la Salud probablemente cancerígeno, ¿no? Y que en otras partes del mundo pues no está permitido. Así que pues vamos a estar muy atentos a lo que esté pasando, ¿no? La lucha de de los apicultores mayas, muy importante. Ellos son parte también de este colectivo que está en la demanda colectiva del maíz y que durante estos años han estado pues denunciando, ¿no?, cómo ya la siembra y la utilización de plaguicidas pues los afecta, ¿no? Así que para las personas que estén más interesadas pueden también checar en la página de Hijos los audios de este foro que se tuvo hace más o menos unos 3 meses allá en la península, y pues también las actividades que se van a tener en diferentes lugares allá en Yucatán, promovidas por estas organizaciones como el colectivo MAOGM. Pues ahí está, más o menos esa es un poco la información. Nada más una recomendación, bueno, nosotros ahí, si nos quieren seguir en las redes sociales, en el Twitter, @hdelatierra, y recomendarles una cuenta del Twitter que es @sonnybees, SONNYBEEZ, y es una cuenta que se dedica pues como a difundir información sobre las abejas y sus problemáticas. Se las vamos a poner ahí en el Twitter para que la sigan. Vámonos con una rolita, esto es Pedro Loza, Cumbia del Monte. Están Hijos de la Tierra. Caliente, yo la seguiré bailando, las espermas van llorando, el brazo me va pringando, todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango, ahí le grito una negrita que solita está bailando.